jueves en Radio Lafkenche, Libres y Rebeldes. 87.5, 87.9. Comunicando desde la orilla. Desde las 18 horas. Libres y Rebeldes. Resistencia feminista. Antirracista. Anticolonial. Antipatriarcal. Antimachista. Antihegemónica. Antiestativista. Anticolonial. Hablaremos de cuidados y autocuidados. Economía local. Contexto sociopolítico. Expresiones artístico-culturales. Datos verdes. Y mucho más. Envíanos contactos. Datos. Denuncias. Buenas ideas. Buenas noticias. Al WhatsApp. Más 569-3438-9575. ¿Quién dijo que era fácil ser mujer? Desde pequeñita me hicieron creer que era bonita, y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer. Si era redonda era por glotona, si hablaba mucho era por chismosa. Libres y Rebeldes, todos los jueves. Radio Lafkenche. 87.5, 87.9. Comunicando desde la orilla. Desde las 18 horas. Cuando creciera me iba a casar y que cuidara mucho mi virginidad. Que en vez de fumar y tomar aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar. Todos los jueves. Libres y Rebeldes. ¡Yuhu! Mando a la mierda todos sus sermones. La, la, la, la. Allá la querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba, tumba, tumba. Por todo lo que sabía. Hacía lo que quería. La querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba, tumba, tumba, tumba. Porque salía de noche, por cómo se vestía. Porque fumaba hierba y a nadie obedecía. Porque tomaba trago, bailaba todo el día. Por puta, por monja, por fea bandida. Mamá a mí me decía la bruja. Mamá a mí me decía la bruja. Mamá a mí me decía la bruja. Hola, hola, hola, hola. Bienvenidis a toda esta gente que se suma a este nuevo Libres y Rebeldes número 23. ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¿Cómo estamos? Estamos muy bien acá en un día nublado, escuchándonos, viéndonos y haciéndonos contactos para ver en qué estamos, ¿no? En este mediados de octubre ya han pasado un par de cositas interesantes y tenemos un programa cargadito de información, de contactos y noticias para compartir. Esa, vamos a seguir este Libres y Rebeldes con las temáticas, un poquito las temáticas de la semana pasada, hablando desde la fotografía. Cómo lo hacemos con la fotografía y la expresión de bueno, todo lo que pasa en las calles, tanto de protesta, tanto como de los mensajes que queramos compartir, de todas las ideas de lucha que queramos visibilizar en las calles, es importante desde las artes y desde ahí, desde la fotografía igual, pues entonces vamos a estar hablando al tirins, como ya partimos tarde este Libres y Rebeldes, vamos al tirins, a hablar con una compita que es de acá del territorio, es del Totoral, y para que nos cuente un poco de su trabajo tan hermoso que hace, tan pulenta que es. Luego también ya le vamos a dar un bloque más con lo anti-extractivista, que es un sello importante de este Libres y Rebeldes, para contextualizar a través de una situación de Limache, una lucha histórica contra las torres de alta tensión, a través de eso poder visibilizar y complementarlo también con todo lo que significa la IRSA, esta infraestructura de la devastación que se quiere instalar en todo el cono sur para devastar los territorios, ¿no? Para poder hacer mucho más fácil para estos empresarios todo lo que significa la devastación de la naturaleza, la extracción de recursos y la comercialización de ellos. Entonces le vamos a estar dando harto a eso, y como estamos en esto de octubre rebelde, vamos a estar también compartiendo un poquito de todo lo que fue este 18 de octubre en las calles del litoral. Así que le vamos a partir de una nomás con el contacto telefónico, ¿no? Tenemos la compita ahí en el teléfono para que nos cuente entonces todo, pues, el arte y la fotografía. Sí, bacán. José, acá estamos, ¿nos escuchas? Sí, la escucho. Ya, bacán. José, cuéntanos un poco cuál es tu trabajo, cuál es tu papel desde la fotografía, cómo has ido encauzando las diferentes luchas o caminos que has emprendido acá en el litoral y en, por los distintos lugares por donde te mueves. Bueno, primero, gracias por la invitación. Y bueno, contarles que, bueno, además de mi trabajo autoral, como de mi trabajo con la fotografía, también trabajo con colectivas, donde también ahí me vinculo con otros espacios territoriales, porque la mayoría de las otras chicas con las que trabajo es una colectiva de mujeres. Trabajamos desde en red, desde distintas regiones. Les voy a contar primero eso. Uh-huh. Mi trabajo con ellas se llama Cooperativa de Fotógrafas. Con ellas trabajo a partir, ¿cierto?, como les contaba, de un trabajo en red. Entonces, somos más o menos como 16, 17 mujeres que vivimos en distintos lugares, distintas regiones. Y bueno, nuestro trabajo principal es como buscar visibilizar el trabajo de otras mujeres también fotógrafas, que en la historia, bueno, ¿cierto?, estamos muy invisibilizadas en nuestro trabajo, uh-huh, en el arte y también, ¿cierto?, en otras disciplinas. Entonces la idea es como buscar y visibilizar el trabajo no solamente de nosotras, sino que también de otras mujeres que están desarrollando creaciones a partir de la fotografía. Y también buscando de alguna manera poder unir y también poder estar en contacto para ver cuáles son las necesidades y cuáles son como las problemáticas laborales también a las cuales nos enfrentamos. Y bueno, con la pandemia, ¿cierto?, ahí como que ha surgido también toda una nueva red mucho más amplia a partir de las redes sociales y todo, que nos ha permitido también acercarnos a muchas más personas, así que ha sido bien interesante ese trabajo. Y con ellas, a partir de eso, bueno, realizamos talleres abiertos, virtuales, que nos permitió conocer a muchas más mujeres, talleres de bajo costo, así como muy accesibles, para poder que se pudieran capacitar otras mujeres fotógrafas, artistas o personas que quisieran conocer y acercarse a las disciplinas del arte y como todas sus variantes que podíamos nosotras ofrecer desde nuestros saberes. Bueno, aparte de eso, mi trabajo como fotógrafa, desarrollo proyectos autorales que tienen que ver principalmente, indagan en la búsqueda de las historias personales. Trabajo mucho con mi biografía. Pero a partir de eso también trabajo con las historias de las mujeres de mi familia, un poco también con esa búsqueda de rescatar y recopilar historias que son la mayoría de las veces silenciadas, porque generalmente, no sé, pues, cuando cuentan las historias de la familia, en el general, ¿cierto?, se cuenta la historia como del padre de familia, que salía, que viajaba o que trabajaba afuera, y la historia al interior de la casa, que no era el caso, por ejemplo, de mi abuela, no siempre, ¿cierto?, se rescataba o se relevaba. Así que como que tengo un trabajo bien amplio respecto a eso, y sigo indagando en ello. A partir, ahora estoy buscando como las historias de mis bisabuelas. Bueno. Así que eso también me conecta con las historias de mis bisabuelas, también con las historias, un poco hablando más de la raíz, ya que tengo una bisabuela que tiene origen mapuche y una bisabuela que tiene origen aymara. Bueno. Entonces ahí estoy como indagando en sus historias, que igual es difícil porque, no sé, como que a mi mamá y mis tías se les olvida, o como que las historias se fueron un poco perdiendo, la información. También, bueno, estoy hablando de mi bisabuela fines de 1800, 1900, y en muchos casos se cambiaban el apellido en ese tiempo, había, ¿cierto?, como todo este recelo, como todo este blanqueamiento y también este temor de decir que eras de origen indígena. Entonces algunos tengo ahí como historias medias cortadas. Así que a partir de como de estas indagaciones que, bueno, las trabajo en mis proyectos, eso es como una parte, y también todo eso lo he llevado también a vivir acá, que ya llevo 5 años viviendo acá, y me ha vuelto también a conectarme con la historia de la tierra. Yo vivo en el Totoral, entonces estoy como en un lugar que es como campo, más campo que playa. Uh-huh. Y también me ha hecho como conectarme y recordar muchas de mis vivencias de infancia con el campo, ya que la familia de mi mamá viene del campo. Entonces me ha hecho mucho reconectarme como con la tierra, con saberes que tenía ahí como en la interna, pero que no los practicaba, porque claro, cuando uno vive en la ciudad no siempre se puede. Claro, hay otras prioridades. Claro, otros espacios también, como que en la ciudad a veces uno no tiene el espacio que quisiera, o claro, puedes tener como, no sé, pues mi balcón tenía siempre cosas, así como que cultivaba cosas, pero no es lo mismo que estar como en un espacio más grande. Así que el estar acá, bueno, tengo 2 proyectos que se vinculan mucho con el estar acá. Uno que tiene que ver con la maternidad, ya que mi segunda hija nació acá en la casa. Tuve mi primera hija en Santiago, con una cesárea así como obligada. Así que fue bien chocante, como bien fuerte, porque somos muy violentadas al momento de parir, como que viví violencia obstétrica y también en ese proceso me di cuenta que a muchas mujeres le pasaba, como que después de mi parto, que fue esta cesárea, empecé como a buscar mucha información, a conocer otras mujeres, y a muchas les pasaba, les había pasado, y era muy fuerte porque las historias son muy chocantes, así como que hay historias muy de maltrato, de malas formas de comunicar las cosas, claro, violencia física también. Sí, pues una violencia también muy normalizada de parte de la medicina, ¿no? Sobre nuestras cuerpos. Exactamente, sí, muy como es lo que es y es así, ya sí. Llevamos no sé cuántas mujeres que no reclaman, así como, claro. Aunque, y uno después se da cuenta, así como que después de que ya te vas para la casa, es como, oh, me pasó esto, y es muy fuerte. Sí, pues. Entonces para mí como que lo resignifiqué, como que no me fui como por el lado de mostrar la violencia obstétrica, sino que como que me fui por el lado de resignificarle y como sanar esa experiencia. Entonces, mi segunda hija nació acá en la casa, así que fue totalmente distinto, así como muy, muy distinto. También acompañada por mujeres que conocí acá, mujeres que ya habían parido en la casa, que también aprendí mucho de ellas. Así que también fue como una experiencia totalmente opuesta. Y también muy relacionada con el lugar donde estoy, que es como con la tierra, con la naturaleza, como con otro espacio. Y en ese proyecto, bueno, también invité a otras mujeres, como que retraté también a otras mujeres sus manos y les pedí que me dibujaran su útera. Y ese dibujo luego lo bordé sobre esa fotografía que yo les saqué. Entonces, sí, entonces hice un trabajo también como colectivo, por así decirlo, al incorporar a otras mujeres que eran todas muy distintas, desde mujeres mayores que habían tenido todas diferentes experiencias de parto. Así que ese fue parte de ese proyecto y a partir de eso, también en el camino, fui conociendo a mujeres que trabajaban en torno a la tierra, acá en el litoral. Entonces, conocí mujeres que tenían huertas en su espacio, mujeres que trabajaban en torno a las plantas, para sanar, ¿cierto?, como a su comunidad o a otras personas. Y a partir de eso, empecé un proyecto que se llama Sanadoras Mujer Medicina, que es el proyecto en el que estoy ahora trabajando y que también tiene que ver con mi experiencia de levantar en este terreno donde vivo, que antes era un monocultivo, levantar y recuperar esta tierra que nos ha costado harto, pero que tenemos huerta, y como que volver a recuperarla también con como con esa conexión propia con las plantitas. Bueno. Que en ese proyecto estoy, bueno, retraté a mujeres que trabajaban en torno a la tierra, pero bueno, vino la pandemia y como que ahí quedé media parada. Así que como que lo he terminado en torno a las plantas medicinales, que es parte también del proyecto. Y eso lo vinculo con los ciclos de la luna y los ciclos de la mujer, porque bordo estas imágenes sobre la fotografía, que es como parte de los trabajos que hago. Intervengo la foto y las bordo. Qué bonito, José. Qué importante es la creación como herramienta de sanación para nuestras cuerpos, para nuestras historias, ¿no? Tú misma lo retratas ahí en tu trabajo, de qué forma podemos resignificar un poco nuestras experiencias de vida y vamos dándole un vuelco y sacar aprendizajes más que dolores, pues. Así es. Sí, como que a mí me pasa desde lo que yo realizo y hago, que claro, como que estamos muy invadidos de imágenes violentas. Y las consumimos súper fácil, así como que el consumo de la violencia lo tenemos muy normalizado. Entonces, como que para mí es importante, y lo he ido como definiendo, por así decirlo, en mi trabajo, trabajar como desde esa otra área, pues como desde imágenes o propuestas que tengan que ver con eso, como con el tema de la sanación, como de la autosanación, y también como de la biografía entre medio, que tiene que ver también con ese proceso, pues como de conocer la propia historia y también ir sanando a partir de eso, pues como resignificando de alguna manera. Bueno, qué bacán. José, y ahí el territorio, ¿cómo recibe o cómo te ves tú en tu trabajo con los vecinos? ¿Cómo qué relación hay o qué respuestas ves tú que tienen ellos respecto a estas nuevas propuestas de volver a la tierra, de acercarnos a nuestras tradiciones, a nuestras raíces, nuestro estudio, no sé, genealógico y todas las propuestas que tú estás haciendo por medio de tu trabajo? ¿Ves que hay alguna recepción o qué es lo que te parece a ti de parte como de ahí del pueblito donde estás, del totoral o a lo largo del litoral? Mira, acá, bueno, somos poquitos, porque tengo poquitos vecinos. Un lugar donde tengo unos vecinos que están al lado, pero más allá como que hay un terreno pelado y después viene otro vecino, y en el resto vivimos algunos, pero el resto son como gente que va y viene. Pero como mi vecino más cercano, ellos como que tienen ahí como, están como empezando ahora así como a recuperar su tierra, y bueno, a veces conversamos y nosotros les regalamos semillas como para que planten. Ahora tienen gallinitas, así que estamos ahí como en contacto. Y acá, bueno, he expuesto, me han invitado a exponer al Centro Cultural de San Antonio, donde expuse el proyecto Materna, que se llama el de la maternidad. Así que ahí como que tuve la experiencia también de conversar con el grupo de matronas y matrones del hospital, que fue una experiencia como súper positiva, súper buena, así como bien interesante. Así que fue como bien, bien receptivo también, y con grupos de mujeres que gestantes. Y en este otro proyecto como que lo he presentado, bueno, lo he presentado en algunos espacios, en Santiago, en la Biblioteca Santiago, y en una biblioteca en Pirque. También he tenido la posibilidad de mandar algunas piezas bordadas afuera, así como enviarlas por correo para que se vayan afuera, así que la mandé a México, un encuentro de mujeres artistas, así que andan por allá, y bueno, y sigo trabajando en este proyecto, así que como que espero ahí ver, porque bueno, como que se me detuvo también el proceso por la pandemia. De hecho, un montaje que hice en Pirque todavía está ahí, está cerrado, están las fotos ahí guardadas porque no se pudieron, o sea, la abrimos y pudieron entrar la gente, pero vino justo todo y se tuvo que cerrar. Así que como que ha sido todo más que nada virtual en este último tiempo, como la recepción del proyecto. Bueno, qué bacán, José. ¿De qué forma podemos llegar a conocer, o sea, bueno, conocer tu trabajo, si quieres darnos alguna página, y de qué manera podríamos ayudarte con el tema de la difusión, o cómo ves esta plataforma que podría servirte a ti para seguir avanzando con estas terribles de buenas ideas? Bueno, tengo una página que es www.jrdroguet, que es mi segundo apellido, drogewet.cl. Y ahí, bueno, tengo la página y ahí como que están los links del Instagram y esas cosas que como que funcionan más activas. Y sí, pues, de todas maneras que me movilizan y son súper importantes estos espacios porque, claro, uno puede llegar también directamente a que conozcan el trabajo y también poder conocer, ¿cierto?, a otras personas a través de la radio, que es un canal súper power de comunicación, pues, así que genial por ese lado. Y bueno, yo espero que cuando ya se pueda como circular más libremente y todo eso, poder ahí comunicarme con otras mujeres que trabajan también en torno a la tierra, por acá en el litoral. Buena, bacán. José, muchas gracias. Te pasaste por compartir tu experiencia y también por todo el ñeque y trabajo que le hay puesto al tema de darnos voz dentro de este mundo de donde hemos sido tan violentadas y tan invisibilizadas por una u otra contienda, ¿no? Así es. Sí, ahí, bueno, seguir. Yo creo que no se acaba, como que hay que siempre seguir y darle, porque a veces avanzamos, pero también retrocedemos, así que como que siempre hay que estar ahí poniéndole. Desde todas las trincheras, claro, poniéndole, exactamente. Sí, y también si lo hacemos juntas y en coordinación, sí. O si nos vamos conociendo y abriendo más redes, es más fácil también darle frente a todo, ¿no? De todas maneras. Así que aguante los redes, la red de medios libres, las radios comunitarias. Y la autogestión también ahí, el empoderarnos desde donde estamos y poder avanzar hacia hacia lo que para nosotras es significativo, pues, y en este caso la sanación y el trabajo colectivo a partir del arte es la clave, ¿no? Sí, de hecho para mí ha sido súper potente y como de alguna manera así como ganarle también un poco al sistema el estar acá en un lugar que es aislado igual y poder seguir haciendo mi trabajo, poder seguir como desarrollando lo que hago, también como descentralizando, como que eso también es como mi objetivo, porque en realidad todo se concentra en Santiago, bueno, Valparaíso, pero principalmente en Santiago. Y también para mí es como una constante así como lucha el poder estar en otro lugar y poder seguir como accionando. Buena, bacán. José, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por tu tiempo, por el, como ya decíamos, por el ñeque, por el trabajo y por la disposición igual de seguir aportando estos canales de comunicación. Gracias a ustedes por la invitación y feliz de haber podido conversar hoy día. Bacán. Ahí cualquier cosita que quiera pasar el dato, nos pueden estar mandando mensajes o nos pueden mandar un WhatsApp al +569 3438 9575. Súper. Sí, bacán. Ya, pues cariños, compita. Ah, si quiere pedir alguna canción. Esa, sí. Que podamos ponerle, si no ahora póngale, el rato. Póngale. Estoy así completamente nula de ideas, pero ahí yo la sigo escuchando. Ya, pues bacán, y no mandáis por el WhatsApp entonces, si es que se te ocurra alguna. Cariños, vale, un abrazo. Un abrazo, que estén muy bien, cariños. Chao. Qué hermosa experiencia de fotografía con bordado más encima, una cosa maravillosa y con temáticas que son sumamente importantes de que nos vayamos sanando ahí entre todas, po. Nuestra ancestra y nuestra relación con la ñuque, con la tierrita, con la ñuque mapu, son así fundamentales para que sigamos para adelante, po. Así que bacán, hermoso ahí, visiten la página de la compita, atenta ahí cuando podamos salir a las calles y ver sus intervenciones por las calles. Sí, pues bacán estar acá más encima poniéndole

equipo por este día. Tenemos el placer de tenerla aquí en los micrófonos para que nos comente ahí un poquito desde toda esta IRSA, esta infraestructura de la devastación y particularmente el caso de Limache y las torres de alta tensión con la que se ha estado dando pelea hace un tiempito atrás. Así que le dejamos los micrófonos abiertos ahí a la compita para que si quiere saludar, si quiere comentarnos alguna cosita y una introducción también para que hagamos un contacto telefónico. Buenas, buenas. Hola. Bueno, primero que nada me encanta estar acá. Así que muchísimas gracias por que exista este espacio. Chaltu, a ustedes que lo llevan a día, a cada rato, así todas las semanas, con la continuidad que... Nada, que hace falta, que igual no es fácil de llevar, obviamente. Así que, y más que nada con la autogestión, la autonomía y la independencia y todas esas cuestiones que son las que queremos construir, ¿no? Entonces, sí, demás, bueno, muchas gracias por el espacio, de verdad. Gracias, gracias. Y nada, así como recordando también el 18 de octubre del año pasado, creo que igual es súper importante... Uno de los temas de los que más se hablaba en el momento del estallido social, que es el agua, la escasez del agua, la sequía, el saqueo de toda la naturaleza, ¿sí? De la Mapu, de la tierra, del agua, hasta el aire sabemos que está contaminado. Y eso principalmente es por causa, no es tanto el, no es como el calentamiento global, no es como, no es solamente una crisis globalizada, sino que también es como la particularidad de cada región y la devastación. Y eso viene de la mano del extractivismo, así claramente los megaproyectos, las grandes minerías y todo, incluso la ganadería también, los tambos, todo eso contamina muchísimo el agua, así. Y nada, y acá sabemos que el agua no se puede tomar de la canilla, por ejemplo, y sabemos que es por una cementera que está a algunos kilómetros de acá que está contaminando todo. Entonces, ¿cómo es que naturalizamos tanto el hecho de que el agua de la tubería no se pueda tomar? ¿Cómo es que naturalizamos tanto que el agua esté tan contaminada? Y bueno, eso hay como muchos casos de puntuales así, de megaproyectos, de extractivismo, también de la energía que necesitan estas megaempresas para seguir llevando a cabo su devastación. Y bueno, ahí entra el tema de las hidroeléctricas y también de las torres de alta tensión, que son las que transportan la energía eléctrica. Y en Limache, cerca de Limache, como en la Cuesta de la Dormida, por ahí, hay unas torres de alta tensión que la gente local estuvo como muy, muy protegiendo la zona, así como queriendo, rechazando directamente como todas estas torres de alta tensión. Y ahí surgieron como surgió el conflicto y la gente como sí estuvo bien dispuesta a llevarlo a cabo y a frenar hasta con su propio cuerpo las torres, así la imposición de estas torres. De hecho se subieron a las torres, estuvieron un tiempo ahí deteniéndolas. Así que vamos a hablar con una compa que estuvo durante ese tiempo para que nos cuente un poco cómo fue el conflicto y cómo lo ve ahora, hoy en día. Esa. Bueno, bacán. Qué importante lo que comenta nuestra compañera Marta acá sobre el tema de la naturalización de la forma, o sea, de qué manera nos vamos tragando el hecho de que estamos comiendo comidas transgénicas, de que estamos tomando aguas contaminadas, de que estamos bañándonos en ríos también que están pegaditos a contaminación, de qué forma vamos aceptando y encarnando también como esa realidad y no vemos salidas, pues muchas veces como que el sistema igual con toda la información que nos tapan los medios de comunicación masiva, son herramientas de poder que de alguna manera nos van dominando y nos van cambiando, o sea, nos van imponiendo un perecer en vida. En el fondo, el estar tomando agua contaminada y tener que comprar bidones ya es bastante descabellado, a mi parecer, ¿no? Siendo que estamos en uno de los ríos más importantes, colindamos al Maipo, que es uno de los afluentes más importantes de este país, y estamos teniendo que comprar agua en bidones, que también, ¿de dónde sacan esos bidones? ¿Cuáles son los procesos de filtración que se le está haciendo? Y una serie de cosas también que nos vamos echando para adentro con el tema de los agrotóxicos, ¿cierto? Y bueno, ahora todas las campañas también como del 5G, no sé, ¿hasta cuándo vamos a seguir aceptando esta vida, no? Sí, inclusive las fumigaciones hoy día por algún lugarcito del litoral que andaba, pasaron unos camiones municipales fumigando, tirando un gas que uno no sabe lo que es. Por ahí yo preguntaba y quién estaba cerca mío me decía, no, pero si una, no sé, me dijo el nombre, algún desinfectante de no sé qué cosa, pero si no hace ningún, ¿cómo? Amonio cuaternario, eso, el mismo que ocupan como para el COVID. Yo, sí, también, sí. Yo también pregunté cerca de mi casa, también los vi, unos camiones llenos como de luces, así, sí, que están pasando por las noches. Nunca le preguntaron a nadie si uno tiene cultivos, abejitas o distintas cosas que son seres vivos que se ven directamente afectados, po. Eso, y súper naturalizado, y con la persona que yo hablaba me decía, ya, pero si igual como que se va en el aire, me decía, si no es que quede tan pegado, ya, además que se va en el aire, pero queda en el aire, po, y vuela en el aire y se posa en alguna plantita. Daña el ecosistema, no hay que creer de que esas cosas no dañan el ecosistema, esas fumigaciones con los aviones que vemos hacia diario, vemos cómo cambian el día hacia el clima, y lógicamente que si son capaces de cambiar el clima pueden alterar un montón de cosas que esta naturaleza la tiene tan, tan bien hilado todo, así está todo tan entretejido, tan importante cada una de las cositas que pasen, cada uno de los procesos microscópicos que estén pasando. Entonces una pequeña alteración de eso altera mucho, mucho ecosistema. Entonces basta de naturalizar todas esas cosas y como de, ¿cómo se llama? Como de no tomar la importancia, como de tomarlo, de aceptarlo, claro. Aceptarlo, claro. Es tremendo. Yo la otra vez estaba pensando sobre también como nosotras vamos engrosando nuestro exterior, o sea, como de alguna manera también nos vamos llenando de, no sé, pues de diferentes experiencias que nos van marcando, pues, y que en el fondo nos van alejando un poco de este contacto con lo de afuera, ¿no? Como que el adentro y el afuera queda cada vez más separado. Bueno, ya estamos, parece que con el contacto de la compañera. Sí, acá estamos con otra Marta, que no está acá físicamente, pero sí nos está acompañando. Así que, hola, ¿cómo estás por ahí? Hola, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, todo tranquilo. Qué bueno. Bueno, entonces, ¿te gustaría contarnos un poco sobre el tema de las torres de alta tensión? No, claro, claro que sí, porque fue un tema que sin duda hizo remecer a toda la comunidad, porque la gente se empezó a organizar, se empezó a informar más sobre todo este proyecto de Incendio en Chile. Es un proyecto que es interregional, pasa por tres regiones y una de esas, de los lugares que pasaba, es sobre nuestro territorio. Y bueno, como digo, o sea, toda la gente se empezó a organizar y hubo división igual dentro de todo, porque como siempre está la mano negra que quiere comprar todo, que quiere poner valor a todo, peso a todo. También hubo división entre la directiva, entre la gente de acá, también cómo se militarizó, entre comillas, el territorio, porque todos los días teníamos acá a la policía encima, llevándonos, reprimiéndonos, y fue, o sea, sin duda todavía ha sido un tema que nos afecta, obviamente, nos impacta directamente en nuestro diario vivir, en nuestra salud, en nuestro entorno, en nuestro medio ambiente, y fue una situación bastante desgastante en todos los sentidos. Claro, como, o sea, ¿cuánto tiempo se sostuvo así la organización en contra de estas torres? No, esto duró meses, o sea, como decía, la gente que se organizó en contra de estas mega industrias, se tornaban, gente se iba a quedar de día, gente de noche, vigilando que todo estuviese gay, fueron meses de lucha, que aún siguen todavía en tribunales. Ahí está, porque ¿cuáles fueron las medidas que ustedes llevaron a cabo? se puso una protección, un recurso de protección, porque el Servicio de Evaluación Ambiental dio el pase a que usaran este territorio como el tendido eléctrico. Y entonces esa evaluación ambiental que se aprobó, obviamente la pagó la misma empresa que puso que está poniendo las torres, ¿no? Entonces, obviamente ignoraron muchas cosas que perjudican directamente a nuestro territorio, porque acá hay un corredor biológico, tenemos un parque nacional, somos reserva de la biosfera, y es incompatible que estos megaproyectos estén en el mismo territorio que donde hay vida, ¿no? Claro, y además de las herramientas legales, también se organizaron entre ustedes y, o sea, entre las personas que estaban ahí, y llegaron incluso a detener, ¿no? La implementación de estas torres, subiéndose a las torres, por ejemplo, como frenando que las empresas pudieran acceder al lugar, ¿no? Sí, claro, o sea, como digo, se organizó toda la gente acá, y una de las medidas también que se llevó a cabo fue tomarse una de las torres, de las tantas torres del tendido eléctrico, donde los compañeros estuvieron más de 10 días arriba de la torre. Fue que vino el golpe a desalojar a las 3:30 de la mañana, donde nadie se lo esperaba. Había gente, claro, vigilando y resguardando el lugar, pero aún así esa represión no la pudimos prever ni tampoco combatir, porque no estamos en igualdad de condiciones. Así opera el sistema, ¿no? Sobre nuestras cuerpos, sobre nuestros territorios, sobre nuestras vidas, sin permiso y en desigualdad de condición. Claro, porque igual acá es un territorio que es rural y usan eso, o sea, dividirnos porque somos más vulnerables en cuanto, no sé, la información no es la misma que corre, cuesta, la gente de repente es más ignorante en ciertos aspectos, en ciertos temas. Entonces, claro, cuando hay plata de por medio, ahí se crea este quiebre y esta división. Claro, y ahí es cuando se nota también la fuerza de la gente que se organiza, ¿no? Porque por supuesto, porque a pesar de que hubo gente que, o sea, a pesar de que la empresa o los mandados de la empresa quisieron como comprar, digamos, el silencio y la lucha que estábamos llevando a cabo, aún así seguimos en pie firme y o sea, diciéndoles de cara que no lo necesitábamos, no necesitábamos que vinieran acá, que pasaran por este lugar, que nosotros no íbamos a consumir esa energía que era para la grande industria, y que no la necesitábamos. Por lo mismo fue que se puso el recurso de protección, como esa instancia, se llevó a esa instancia legal para poder detener, digamos, el avance de las torres. Lo que fue acogido por el Tribunal Constitucional, diciendo que había que hacer otra evaluación que incluyera todos los aspectos, la cual digamos también la justicia falló a favor de los grandes empresarios. Claro, así que no es como un recurso que se pueda confiar así que va a estar realmente de nuestro lado. No, claro que no, porque al final sabemos que todo se maneja como por dinero, y que hay manos negras aquí detrás, hay políticos entre medio. Se encontró que habían familiares que tenían estos negocios junto con los del gobierno. Entonces, te das cuenta de todo esto, es como casi una lucha que como de David contra Goliat. Pero aún así nosotros seguimos en pie firme y seguimos defendiendo el territorio, cuidando la tierra, protegiendo la vida. De más, qué bueno. Y tú notaste como a partir de esa instancia de organización para proteger la tierra, como que has notado un cambio así entre la gente, la organización se puede seguir manteniendo, ¿qué tal eso? Sí, no, totalmente, como digo, o sea, quizá hubo gente que se dividió, digamos, como el grupo, pero aún así seguimos en pie de guerra, la organización se ha mantenido, como digo, siempre hay gente que no va, es inquebrantable a cualquier cosa que le puedan ofrecer, y bueno, esa es nuestra convicción, esa es nuestra lucha, que no defendemos el territorio, defendemos la tierra. Bueno. Bacán. Sí. Qué bien, Feley. Y bueno, igual también sabemos que hay como otras amenazas de megaproyectos en la zona, como por ejemplo un acueducto. Sí, el acueducto, también la termoeléctrica de Los Rulos, que según, o sea, geográficamente no estamos en la misma comuna, pero somos del mismo territorio. Entonces, estos proyectos que se presentan como aislados, en realidad están tomados de la mano uno con otro, y eso no se nos dice, no se nos habla de eso. Claro. Una información que pueda estar a disposición de todos. Y aparte, una estrategia del sistema también es ir fraccionando los proyectos para que los impactos sean disminuidos, por una manera que, si los entendís todos dentro de la misma línea, el impacto cada vez más es mayor, y ahí se les pone más complicado el tema de los permisos. Sí, claro, porque igual eso es lo que venden ellos. O sea, cuando llegan y hablan del progreso, que se van a generar empleos, de que es algo mejor para todo, entre comillas, pero no hablan de la otra parte, que es, o sea, matar la tierra literalmente. Entonces, esa otra cara, gracias a las personas que estaban acá, a los vecinos, esa información que se movió, que se entregó, que difundir también de lo que estaba pasando, porque hay gente que escucha desde aquí del mismo territorio y ni siquiera se enteraba qué estaba pasando. Y eso fue, ha sido importante también entregar la información real a que llegue a todos los rincones. Sí, claro, porque nada, parecen unas torres nomás, pero en verdad están generando alto impacto en nuestros cuerpos, en la tierra, en el agua, en todo. Es que está todo conectado. Está todo conectado, entonces, claro que sí, y sabemos que estos medios de proyecto, como decía, venden, entre comillas, progreso, venden un mejor porvenir, pero lo único que hacen es empobrecer nuestro territorio, y bueno, nuestros cuerpos y nuestras almas también. Sí, es cierto. Bueno, por eso es tan importante seguir tejiendo estas redes, para poder seguir difundiendo la información y que llegue a todos lados. Y también con la fuerza de eso, de la organización, y que entre varias personas, de verdad, a veces podemos generar, no sé, un montón de cosas, porque han habido un montón de megaproyectos que se han frenado. Así que eso, como que igual que se expanda también la fuerza así para que podamos seguir resistiendo. Sí. Bueno, gracias también por enviar esa fuerza, y acá la recibimos con el territorio, la recibimos con todo el cariño, y bueno, con toda también la fuerza y la convicción de seguir en esta lucha, que sabemos que es la correcta. Bueno, aguante, bueno. Compañera. Qué bueno. Bien. Eso. Compa, ¿y dónde podremos buscar más información de esto? Estar más atenta también a todo lo que vaya pasando con estos proyectos. Sí, por supuesto, que yo creo que eso fue un factor importante también, darse cuenta entre todos los vecinos acá, que, o sea, fue también como un llamado a atención, que no podemos dejar que pasen las cosas, ya sea como mirar y como que pasen y nada. O sea, también es un mea culpa decir, ¿sabes qué? Tenemos que informarnos, tenemos que saber qué es lo que está pasando, tenemos que saber para qué esto, y fuimos uniendo las partes y fuimos entendiendo todo. Entonces, con mayor razón aún, se unificó también la fuerza. Claro, sí, porque es eso, siempre parece que vaya a ser para nuestro beneficio, pero en verdad no, así, lejos de eso. Sí, no, totalmente, como digo, o sea, lo único que hacen es destruir y empobrecer más aún de los recursos naturales, nuestros cuerpos, porque al final eso afecta directamente a todo, impacta negativamente a todas las personas que estamos acá, y aún así las que no están acá, indirectamente igual se ven afectadas. Entonces, esta lucha yo creo que es de todas las personas, y bueno, como digo, agradezco también la fuerza y el ánimo que envían, porque un granito de arena con otro se va juntando, y así nos vamos siendo más fuertes. Buena, qué bien. Y por acá quieren, igual si también se siente como se agradece, no sé, el llamado, y que nada, seguir juntando esta fuerza. Y por acá quieren saber si hay alguna página o algún sitio o algún lugar donde se pueda encontrar más información sobre esto. Comunidad La Hormiga. comunidad La Dormida, porque es la comunidad que un sector privado, aún así, como decía, llegó la policía y nos dejaba entrar en nuestro propio territorio. Entonces, comunidad de La Dormida, ahí también pueden seguir, es una página de Facebook, que pueden seguirla, y también ahí están como todos los hitos relacionados con los hechos de lo que ha sido nuestra lucha y lo que se ha seguido haciendo también en el camino. Bueno, qué bien. Muchas gracias de verdad por estar presente. Y eso, todo el ánimo y toda la fuerza para que vaya todo bien. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande para usted igual. Bueno, bacán, compañera. Ya, un abrazo. Saludos. Sí, buena lucha. Así es, casi se jaja. Amulepe, chao. Chao, que estén bien. Bacán ahí, pulento, la organización de toda la gente, pues, dando la cara ahí, dándolo todo, en verdad, pa ponerse a esta mega proyecto. Vamos a ir a una pausita musical y vamos a continuar con más contactos telefónicos ahí para seguir indagando con esa temática en particular de todo lo que sucede en ese sector de Limache y sus alrededores con estos megaproyectos, pero también para que lo vayamos vinculando con los otros territorios. No olvidar que por acá mismo en el litoral tenemos un megaproyecto de la IRSA, que es la expansión del megapuerto, un tema que está re álgido, que ahí se está dando la pelea, se está tratando de proteger de distintas formas los ojos de mar que están ahí, y también con ello todo ese ecosistema y toda la población humana que habita esos alrededores. Así que aguanta ahí a defender los territorios que sean liberados. Nada más de extractivismo, a ponerle ahí aguante. Todas las luchas son importantísimas para que defendamos esta hermosa naturaleza que nos acoge, pues, que nos apaña todo el rato. Vamos a escuchar una cancioncita de Anita Tijoux y seguimos en Libres y Reverdes. Recuerde que esto es Radio Lafkenche. Recuerde también que tenemos distintas redes sociales, que nos puede escribir a nuestro WhatsApp más 569-3438-9575, ahí para que, si tiene alguna opinión, si quiere una canción, si no está de acuerdo con lo que decimos, si está muy de acuerdo, si tiene una historia ahí que contar a propósito de lo que se está comentando en este espacio radial, no dude en mandar su WhatsApp, su audio, su escritura, lo que quiera, para que podamos comunicar, porque esta radio es abierta para todo quien quiera hacer uso de ella. Que no sea facho, obviamente, ni macho. Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. En un solo instante todo lo devora, todo se desploma, se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio si la balanza ha caído y nos ha sostenido. A quien no trabaja para la maquinaria, para quien no procede, no produce o no paga, pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo pero todo se rebalsa y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo. ¿Cómo sería?

De repente como que hasta nos agobia y otras veces nos alegra un montón de cómo tanta gente está prendida en tantos lados y tantas propuestas de alternativas a todo. Sí, qué importante igual mantenernos en contacto y en conocimiento de las luchas de los vecinos, de la gente que está aquí o que está un poquito más allá, porque en el fondo también nos vamos reflejando y agarrando la fuerza del compañero, la compañera, para seguir para adelante, ¿no? Yo me conmovió bastante la lucha ahí de los compitas que estaban defendiéndose ante la imposición de las torres de alta tensión. Y aquí nuestra compañera Marta también tiene una temática bastante interesante de abordar, que es como esta relación entre el patriarcado y el extractivismo, ¿no? Como lo vemos también desde nuestras cuerpos territorio y en nuestros sistemas de salud, bueno, y educación, y cómo todo se teje para arriba y para abajo respecto a estas lógicas de poder. Sí, sí, tal cual. Y está claro también como sobre algunos cuerpos es que se nota más también el daño que produce el extractivismo, así. Y está claro que todos los cuerpos que no sean de varones cis hegemónicos van a ser mayormente perjudicados. Así es el caso de que se sabe que en los lugares de donde hay extractivismo o cerca de donde hay megaproyectos, aumenta mucho las cantidades de chicas desaparecidas. Y sabemos que está vinculado a la trata y hay como hasta estadísticas hechas de cómo se vincula la trata y la desaparición de personas con el extractivismo. Y también vemos, por ejemplo, en el tema de los trabajos, así, estos trabajos siempre son como mayormente para hombres, tampoco es que vayamos como... Tampoco es que diga, bueno, hagamos validar el extractivismo si es que hay trabajo para mujeres, porque no, tampoco va por ese lado. Pero sí es como que se hace notar también cómo sigue siendo favoreciendo a determinado sector de la población y marginando al resto de la población. Por ejemplo, las mujeres son las que producen la mayor parte de los alimentos. Así, más del 50% hasta el 80% de los alimentos que comemos están producidos por personas que han sido feminizadas. Sin embargo, en la tasa global es solamente el 1% de todo el territorio que está en manos de mujeres. O sea, el 1%. Eso está... Tampoco avalo la propiedad privada. Pero sí lo traigo como para hacer notar esta diferencia, así como, y está claro que el patriarcado sigue existiendo y sigue haciéndose presente en nuestras corporalidades. Y de hecho también es por eso que como hemos sufrido tanto del patriarcado, también es que las mujeres han estado tan presentes en la lucha por la tierra, porque también somos nosotros quienes vemos, así, quienes entendemos con nuestro cuerpo. Esa misma lógica es la misma lógica devastadora, así como se han creído que se pueden apropiarse de mujeres, que pueden apropiarse de personas que han sido esclavizadas, es la misma lógica que piensan que pueden apropiarse de la tierra, apropiarse del agua. Entonces, tampoco es tan loco el hecho de que tantas corporalidades feminizadas estén presentes en la lucha por la tierra, porque somos así que lo sentimos. Por ejemplo, en los 70 hubo un movimiento bien fuerte en contra de la deforestación, y en India particularmente surgió el grupo Chipko, que quiere decir abrazar, y lo que hacían era abrazar a los árboles, literalmente, para evitar que los cortaran. Y luego comenzaron con una campaña de plantación para reforestar así zonas grandes. Y ahí como que entra de nuevo así como se notan los roles que se han impuesto a determinados grupos de población. Por ejemplo, a las mujeres siempre se le ha relegado el tema de los cuidados. Y así es que son esas personas las que están más a cargo de la medicina, que se comparten más los conocimientos de las plantas, de las medicinas, de los cuidados, también de las protecciones. Por eso hay tantas guardianas de semillas, por ejemplo, o guardianas de los ríos, de las tierras, como el caso de Berta Cáceres, que era una guardiana de los ríos, que ha sido asesinada, fue asesinada en 2016 en Honduras, por defender la tierra, sí, y por molestar a los grandes empresarios con su discurso y con sus prácticas y con sus ganas de contagiar así la vida, pero entendida de esta manera, de vida en libertad, así. Y bueno, así también mataron a su compañera, a Leslie, en 2016 también en el mismo lugar. Y bueno, en esta región también en el año 2016 fue que mataron a Macarena Valdés. También la asesinaron, hicieron todo un montaje a su alrededor, haciéndola pasar por un suicidio, pero la mismísima autopsia dejó claro que no fue un suicidio. Pero bueno, eso sigue también ahí en manos de la justicia patriarcal, que nunca está de nuestro lado tampoco. Pero nada, igual no nos vamos a callar. Así como que vamos a seguir diciendo todas estas cosas porque las sentimos y sabemos cómo son, así. Y las decimos para que se generen cambios también. Y todas estas cosas, estos asesinatos, generan un montón de cosas más, así, además de la rabia y la impotencia que nos da, también de ahí podemos sacar fuerza para seguir resistiendo, así. Como esa frase que dice, nos quieren enterrar, pero se olvidan que somos semillas. Bacán. Sí. Somos semillas y tierra fértil, ¿no? Las mujeres. Igual por lo mismo también hemos sido presas o utilizadas por distintas sociedades también, nuestras cuerpos y cómo nos intercambiaban también, y como siempre hemos sido como motín de, o como presa de todo un sistema y una imposición de cómo se ve la vida desde una manera jerárquica y patriarcal, claramente. Sí, tal cual, así se ha visto cómo ha sido las mujeres, o sea, en esta instancia voy a llamar mujeres a todo lo que, como mujeres y disidencias, en verdad, porque, así como que la diversidad la han querido silenciar, pero en verdad somos tan distintos como tantas personas somos, entonces mujeres queda como muy chico, ¿no? Queda muy corto. Pequeño, sí. Y como que de alguna manera sigue fortaleciendo, según yo creo, así, como que puede llegar a fortalecer la visión hegemónica, depende cómo se tome esa palabra, igual puede seguir fortaleciendo los roles impuestos y no como la búsqueda de cómo queremos ser realmente. Pero bueno, a lo que iba es como si se ha usado como nuestras corporalidades como material de intercambio, así como moneda. Se ha cambiado personas por tierra, así como así se casaban a las mujeres, a cambio de una tierra o un favor o algo así. Y hasta hace no mucho existía la dote, como ese precio que tenía una mujer al momento para que otro hombre tenía que tener esa cantidad de dinero para poder casarse con ella. Eso, así como que desde ahí se puede ir llevando a la lógica patriarcal, y esa misma lógica que es la que hoy existe con el tema del extractivismo, porque así como decíamos antes, así como se creen que se pueden apropiar de las mujeres al punto de cambiarlas por un favor o por un terreno o por poder, así es lo mismo que hacen con la tierra. Y esa es como la misma lógica que han usado los imperios, también en Avia Yala ha habido imperios que se han manejado así. Después vino la conquista de España en 1400, 1500, ahí empezó la misma lógica así imperialista, empezó como a avanzar en este territorio. Y hoy en día es esa misma lógica, pero en manos de las grandes empresas. Así como si pensamos cómo se maneja el imperialismo hoy, lo vemos a un nivel puramente económico. Obviamente se está también atravesado por grandes factores sociales. Pero son como las empresas las que están manejando hoy en día el imperialismo. Y ahí entra el IRSA, el plan IRSA, que es lo que hoy en día está manejando todas las cuestiones del extractivismo. Este plan que firmaron en el 2008 todos los países de Sudamérica con el Banco Interamericano de Desarrollo para poder llevar a cabo todos sus planes devastadores. Y lo curioso es que el IRSA, las carreteras que utiliza el IRSA, son las mismas que utilizaron los españoles cuando conquistaron América. Obviamente ahora hay muchas más, son nuevas, porque se cuentan con mucha más tecnología y con más armas, pero las carreteras son las mismas y la lógica es la misma. así como un poco más avanzada ahora, hoy en día. Eso, y eso como que el IRSA estaría bueno, como hay una página del IRSA, que es la mismísima página del IRSA, donde está toda la información de los megaproyectos que tienen planeados, pero hay algo muy curioso y es que si uno desde Chile entra en la página del IRSA, no aparecen. Pero si uno está fuera del territorio de Chile y entra en la página, sí aparecen. Entonces ahí está clara cuáles son las estrategias locales de cada estado para manejar eso. Acá en Chile, por ejemplo, todo esto se silencia mucho más. Si bien está a la vista y mucha gente lo sabe, el estado trata de ocultarlo, así. Y en otros países capaz que lo dejan más visto, así, más lo exponen más. Siempre, por ejemplo, en Argentina la megaminería pasó a ser como una de las cosas que son necesarias, como de esencialidad, la megaminería, así, son esenciales. De hecho, vieron que hubo como muchos incendios en Córdoba, están habiendo y hubieron como no sé cuántas mil, como 300.000 hectáreas de quemadas, así. Y ahora el gobierno decretó que va a hacer una autopista sobre ese territorio quemado. Entonces, bueno, ahí está como bastante claro también cómo se vincula todo. Wow. Sí, eso es impresionante igual de IRSA, de cómo trata de eso. Por una parte, como ir ocultando toda esta verdad que está un poco sabida, pero por pocas personas igual. Pues no es como que la gran mayoría de la gente tenga conocimiento de esto, ni interés también de lo que... como a la escala que significa, pero también todas las cositas pequeñas que van haciendo, como estas carreteras, como estas ampliaciones de ciertos lugares, se vinculan directamente con el IRSA. En muchos lugares les venden, como los lugares más australes sobre todo, como más hacia las cordilleras, le venden a la gente de los territorios de que las carreteras que están haciendo, unas grandes carreteras gigantes para unos pueblos pequeños, son para ellos, para como mejorar el acceso de quienes habitan ahí. Entonces así la gente dice, bueno, bacán, pongámonos, yo también quiero cemento para mi calle y toda la cuestión, pero en verdad son de una envergadura para toneladas y que son directamente para el IRSA, pues no son para la gente que habita ahí en los territorios, pues, y así es como se va permitiendo también de esta estrategia, pues, que hacen como de dividir estos proyectos, lo mismo que pasa en Limache, que como que tiran proyectitos chiquititos, que en verdad significan una cosa mucho más grande, pues con el IRSA así es, como en todos lados se ve como proyectitos que no son chiquititos, pero son más acotados, terminan siendo para este mismo plan, porque cuando uno ve los mapas del IRSA es impresionante cómo quieren juntar, así atravesar cerros, atravesar la cordillera para túneles, como pasa ahí en el Valle del Elqui, que quieren atravesar la cordillera ahí para poder transitar libremente, no tener que subirse a un cerro y para poder mercantilizarlo también, pues mercantilizarlo todo. Es asqueroso igual la forma que tienen de operar y es terrorífico también, a mi parecer, como todo lo que significa todo esto, pues una envergadura muy grande, es arrasar con todo lo que conocemos al final para meter esto otro, pues. Sí, es cierto, arrasan con todo, arrasan con las personas, sí, directamente las asesinan, arrasan con humedales, con cualquier tipo de ecosistema, sí, lo pasan por arriba, hasta el punto de querer perforar la cordillera de los Andes, para que un camión pase un poco más rápido. O sea, no tiene sentido porque hay exceso de todo, así como que ya tenemos suficiente de todo, así. Si hay gente que, o sea, obviamente la distribución está muy mal hecha y hay un montón de gente que se muere de hambre, pero no porque haya poca comida, no porque haya escasez, porque en verdad se produce caleta. Y si uno va a la feria ve las montañas de comida que hay tiradas ahí. Entonces, nada, en verdad como que todo el plan IRSA solamente es como para poder seguir acelerando la rosca del capitalismo, pero no es como una cuestión necesaria para para las personas realmente, aunque ellos lo hagan parecer que sí, como es el caso de del acueducto este que también quieren hacer atravesar por Limache, que vendría desde la costa del Pacífico, y la idea es como que llevaría agua y con también las promesas de para la gente, que es como agua para ti, como entonces con eso se quieren comprar a la gente, pero es la verdad es que es para una mega minería también, para una minería que está por ahí. Entonces como que siempre a través de mentiras y de hacer parecer que esto es para nuestro beneficio, es que hacen mierda todo, hacen cagar todo así. No tienen ningún tipo de cuidado con el entorno, para nada. Así, no es esa lo que les importe, los que les vaya a importar. Ese aspecto así. Sí, sí, bueno, intensidad, ¿no? Sí, tremendos temas. Vamos a hacer una pausita musical ahí para seguir hablando de este tema, de otros más. Recuerda que estamos escuchando Libres y Reverdes, Radio Las Quenche, la 87.5, 87.9 FM, también por la aplicación de Radio Las Quenche, también la retransmisión por Radio... Siempre se me olvida, lo siento mucho, radios compañeritas. Radio Aucán y Radio Choyun. Sí, Choyun. Ahí sí, las compañeritas radios que nos retransmiten estos programas, que se agradece también todas las labores que se hacen como medios disidentes, medios que van ahí, pues, abriéndole los micrófonos a estas otras voces que tienen mucho más que decir que lo que dice la hegemonía de la comunicación. Vamos a escuchar a Indómita Morfosis, se llama Animalas la canción, y continuamos entonces en Libres y Reverdes. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba, ya nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Humano, rey del mundo, ego, egoísmo, justifica la alienación con un apático sadismo. Y si a quien separaran de su madre al haber nacido no fueran esos terneros y fuera tu sobrina o tu hijo, y tú lucharas contra esa mierda que quien tú amas encarcela, y te dijeran qué opción personal consumir o qué exageras, ninguna niña, niño o niña debería estar encarcelada ni por su color, sexo o especie, ser humillada, mugidos, pío, pío, risitas y algunos lloros, alegría y libertad para todas las cachorros. Las vacas no dan leche para ti, las gallinas no ponen huevos para ti, las abejas no hacen miel por tu salud. Es imprescindible abolir la esclavitud. Relatos aborteros desde el territorio. Aborto libre. Mi experiencia de aborto fue hace 10 años, el año 2010. En aquel tiempo yo no conocía de redes feministas ni personas feministas que pudieran tener miso. Había comprado en otras ocasiones para otras personas a un hombre que las vendía y era nuestra mano del momento. Nunca me había tocado usarlas a mí. Me hice varios exámenes de orina de embarazo porque no me llegaba la regla y todos me salían negativos, hasta que me hice uno de sangre que apuntó a un tiempo mucho menor del que yo tenía realmente, pero ese me salió positivo. Aborté con unas amigas en la casa de una de ellas. Fue una experiencia dolorosa físicamente. Yo tenía 3 meses. El aborto no resultó como yo esperaba. Eran 4 misotrol, las cuales introduje por mi vagina, no bajo la lengua, y sangré un poco, pero tuve un aborto retenido. Yo no lo sabía en ese momento. A unos 2-3 días me empezó a dar mucho dolor de cabeza, dolor y todo, y me bajó mucho la presión. Terminé yendo a un hospital, al Cordillera, al Luis Tisné, que es un hospital público donde hay como una sección obstétrica grande. Aborto libre. Y fui para allá, resultó que tenía un aborto retenido. Me trataron como la mierda, no me querían atender. Me tuvieron 3 días ahí hospitalizada sin comida porque decían que ya en unas horas más me venían a buscar para hacerme un raspaje. Y así pasaba el día, pasaba la tarde, la noche, y así ocurrió 3 días que estuve solo con suero y las enfermeras, las doctoras, los doctores me trataron todos como la mierda. Menos 2 doctoras, que siempre recordaré, que eran 2 doctoras cubanas que fueron muy amables y que fueron las únicas que me dijeron que no tenía que darle explicaciones a nadie. Porque todo el tiempo me increpaban porque se daban cuenta que yo había abortado a pesar de que yo lo negaba. Y eso, esa fue mi experiencia. Aborto libre. Fuera Estado, fuera Iglesia, fuera opinología, no más cárcel ni fastidio a quien abortar decida, que el mandato colonial quede en ceniza y que sobre ellas crezca nuestra autonomía. Aborto libre. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Aquí estamos de vuelta entonces con nuestro número 23 programa de Libres y Reverdes, escuchándonos por la radio Lafkenche 87.5, 87.9 FM y también por la app. Y estamos, o sea, vamos a hacer otro pequeño contacto con otra compita ahí del territorio vecino acá. Que la compañera Marta está... Está moviendo los deditos para hacer el contacto. Sí, volveremos a estar en contacto con otra persona que estuvo presente en todo este temita que sucedió en Limache con las torres de alta tensión, para que nos cuente también un poco cómo lo vio, qué otras perspectivas nos puede mostrar, y también como para seguir vinculando el extractivismo con otros tipos de sistemas de opresión, que no es el único que está presente para nosotros. Eso sí, ahí la relación con, como escuchábamos en la cancioncita anterior de la Indómita Morfosis, la relación con los animales, pues los otros animales, y cómo se abusa de ellos para sacar también, pues, como los recursos también, así como encontrarlo muy como eso, como una fuente de recursos del cual podemos sacar todo lo que queramos para nuestro goce y disfrute, y sin importar todo lo que pase ahí con esos seres. Sí. A ver, vamos a probar. Hola, hola. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, o sea, vos te escuchas. Ahí. Sí, bueno. Por acá te escuchamos bien. Bueno, entonces, contanos, ¿tú estuviste habitando por las tierras de Limache cuando se dio todo el conflicto con las torres de alta tensión? Sí, ya cuando llegué ya hacía 3 meses que estaba la resistencia ahí, más que nada física, porque en realidad este proyecto se sabía desde antes, así que resistencias quizás burocráticas, por así llamarlas, ya estaban desde antes. Y cuando llegué al mes se decidió hacer algo más directo, digamos, porque bueno, como se sabe, esta es la empresa Insa Interchile, que es una empresa que viene de Colombia. Bueno, es un proyecto que se llama Cardones Colpaico, y va desde el norte de Chile, del actual territorio de lo que ahora se llama territorio chileno, desde el norte hasta el centro. Son 753 kilómetros. Entonces, no solamente es centrado acá en Limache, sino que es una gran extensión de todas estas torres gigantes del mundo, que se hizo un proyecto así de esta magnitud. Con la excusa de que es para energía para el pueblo y todo eso, pero se sabe que con una magnitud tan gigante, claramente es para abastecer desde mineras hasta otras empresas. Claro, y vos sabés un poco de los daños que genera en un cuerpo humano las torres de alta tensión. La verdad que es muy áspero lo que se genera, porque son estaciones, hay encima, tienen centrales de donde se junta el rayo, ni se hablar de leía que son miles de voltios que están todo el rato funcionando para ayudar en el... O sea que va a aumentar el 25% de... para allá, o sea, no sé cómo explicarlo. Y son unas torres demasiado gigantes con cablerías muy grandes, que son como de 70 metros de altura, o sea, son muy gigantes. Y hacen daño tanto al cuerpo humano y claramente a la flora y la fauna mucho más. Las aves terminan electrocutadas, toda la devastación que se hizo para crear esas torres gigantes, todo el metal utilizado, los caminos de servidumbre hechos. Y bueno, eso daño de acá en más para el cuerpo, de la cantidad de radiación que eso genera, y también el daño que se hizo a tantas personas, porque a lo que ellos llaman servidumbre, que es en realidad todas las personas contratadas que tienen, podía ver diariamente las pésimas condiciones que tenían a las personas, las pocas horas que dormían, desde temprano arrancaban a trabajar hasta tan tarde que andaban en el medio del cerro, porque estas torres, tanito todo como están, en el medio del cerro, así a la chucha, con campamentos, presentaciones horribles. Entonces es como todo un paquete de cosas muchísimas que desde el momento cero que se crean es dañino para las personas que trabajan, para la fauna y porque en esta zona se sabe que es reserva de la biosfera, entonces es como que son muy dañinas. Y claramente que es todo para extender la gran minería y justamente todo eso que extraen no queda acá. Igualmente ni deberíamos necesitar todo eso que extraen, pero claramente es para los que ellos llaman primeros mundos. Y bueno, y todo eso está conjunto con el plan IRSA, ¿no? Y más o menos por esa fecha, o sea, ya un poco antes, se había logrado frenar una planta de Monsanto en Córdoba. Y usando algunos recursos similares, ¿no? Como acampar frente al lugar, llegar hasta la zona con el cuerpo así físicamente. ¿Ustedes tuvieron algún tipo de contacto con la gente que estaba bloqueando a Monsanto o sabían de esa resistencia? ¿Lo vieron también como no sé, como poder replicar capaz algunas maneras para lograr los resultados positivos? ¿O se dio como un campamento también, pero nada que ver? No sabría decirte con seguridad si todas las personas que estaban ahí sabían de que igual no solo Monsanto, sino hay un montón de ejemplos con la resistencia se han logrado, en Andalucía, un pueblo, en Argentina también lo mismo, con la resistencia lograron sacar a la mina, pero algunas personas sabíamos, pero como que la jugada no lo reduciría solamente a los que en sí de la empresa y las municipalidades, eso estuvieron muy bien hechas, supieron muy bien cómo debilitar, y que no sé, se crea que ya era perdido, porque en realidad una toma de la entonces igual una cosa no quita la otra, pero ya tenían la obra demasiado avanzada, era como demasiado avanzada y solo faltaba esa torre terminar de ponerle unos fierros y construir una torre más, que el día que desalojaron como a las re temprano, pero terminaron de sacar a la gente como a las 10 de la noche, a la madrugada tenían de vuelta a los trabajadores terminando de construir esa torre. Y al otro día ya tenían las dos torres paradas y al otro día ya tenían el cablerío todo enchufado, por así decirlo. Entonces como que tenemos que ser conscientes que son monstruos igual, o no sé, ni siquiera decirle monstruos, son humanos, empresarios demasiado poderosos, y que igual esos ejemplos de lucha dan un montón de nehuén, de fuerza, pero que a veces, no sé, creo que gana el miedo o las jugadas que te hacen, de que te mandan a los pacos, de que te encuentran encerrados, de que te dicen de que no, quizás las condenas no van a ser tantas si uno se entrega o si haces tal cosa o qué sé yo, y bueno, creo que así lograron como doblegar a la gente, doblegarnos. Y también los diferentes quizás códigos o lenguajes que tenemos entre las personas que nos encontramos quizás con un fin en común, pero que al ser de otros lados, tener otras vivencias, otras percepciones, como que eso también es algo para aprender, ¿no? De llegar a ponerse de acuerdo con el punto en común que se tiene de acuerdo, más allá quizás de otros pensamientos y otras posturas que yo puedo tener, porque nada, es un monstruo muy grande que en la primera debilidad que te encuentran es en la que te van a debilitar más aún. Sí, obvio, claro, estamos hablando como de eso, las herramientas que usan son de mucha fuerza. Y obvio que no estamos como en las mismas condiciones, así no peleamos con las mismas herramientas. Entonces, claro, para ellos es más fácil llegar con los pacos, con armas, amenazando. Y sí, obvio, así como con eso van disolviendo y con eso se van imponiendo. Así son como los recursos que tienen para imponerse. O sea, llegaron un día a las 3:50 de la mañana a irrumpir el campamento cuando sabían que había poca gente, porque siempre había más gente y esa noche se quedaron menos personas y ellos sabían, llegaron 40 pacos a sacar a un par de personas y sabían a dónde se metían, tenían mucha información. Ya sea porque saben, tienen todas las herramientas, desde pinchar las comunicaciones hasta espionajes, hasta civiles, hasta, no sé, infiltraciones, qué sé yo. Tienen muchas herramientas y uno no tiene que estar ahí pillo y cuidarse entre la gente. Sí, bueno. Muchas gracias por contarnos eso. No sé si querés compartir algo más, como de cómo se está en la actualidad, qué otras amenazas de megaproyectos hay por la localidad, o si ves alguna otra manera, otras organizaciones que estén sucediendo ahora, o lo que tengas ganas de compartir. Bueno, este ISA Interchile aún sigue en este territorio y aún sigue con más ganas de llegar hasta Antofagasta con cablerío. La verdad no tengo mucha información de si hay gente organizándose. También lo que va a venir dentro de poco, que vamos a tener que organizarnos a hacer con el acueducto, que van a destruir bastante de esta región. O de esta parte del territorio, no estoy muy seguro de, o sea, el trazo que va a ser. Y nada, acá, no sé, a todos, a mí, a todos, todas, tratar de informarnos lo que más podamos y, no sé, ser conscientes como en serio de que los proyectos que nos meten, si bien sean así, bueno, como ustedes hablaban recién, aunque sean separaditos o pequeños, no digan que esto va a ser para un bien de la comunidad, como cada vez más difundir esa información y nada, fortalecer las redes, los lazos entre la gente, ir al punto en común, no distraernos con otras cosas, porque eso también siempre te quieren distraer con los medios de comunicación, con las redes sociales, con Facebook, con todas esas cosas que te ponen una imagen que quizás no es lo más importante, pero están ahí distrayéndote para que te salgas del foco, que lo importante es resistir porque la tierra, o sea, nosotros lo necesitamos porque la tierra tiene el tono bueno. Pero bueno, eso. Y nada, no tengo más nada para compartir. Bueno, muchísimas gracias por tus aportes. Y nada, de eso. Gracias por participar y mandamos mucha fuerza para ahí. Y eso, que estés muy bien. Chao, Tomás, que andes muy bien. Gracias por el espacio. Gracias, gracias. Que siga. Gracias. Agradecemos ahí a la compa por el contacto, por toda la información que nos entrega, por todo el nehuen ahí de los vecinos, la comunidad que se organiza y que resiste, en tantos otros territorios que está sucediendo lo mismo, el extractivismo, el poder, la minería, todo ese monstruo, esos humanos poderosos, malvados, que no tienen, no sé, pareciera que no... que no tienen sentimientos, que lo único que en verdad les importa es el dinero y son capaces de arrasar con todo. Esas torres gigantescas que están poniendo en un lugar hermoso, bueno, como muchos otros lugares hermosos que también han sido antes agrícolas, que antes han sido espacios naturales preciosos, que ahora están siendo depredados y exterminados. Así que gracias, bacán, por el contacto y a informarse, como decía la compañera, a resistir, a organizarse y a defender estos espacios que dependemos de esta tierra y debemos cuidarla. Y también estar informadas de lo que pasa un poquito más lejos, porque eso, como hablábamos antes, el IRSA es un plan para todo Sudamérica, y así como ellos, como que no se basan realmente en las fronteras que ellos mismos marcan para destrozar el territorio, a nosotros tampoco nos importan para crear los lazos de resistencia. Así que eso, como acá están pasando cosas, también pasan por toda América del Sur. Así que eso, como a seguir informándonos y a estar atentis y a no permitir que sigan devastando nuestros espacios así para poder construir otro tipo de vida. Así es, y algo importantísimo que hemos hablado, conversado y que ha salido en esta revuelta profundamente importante es la organización territorial y unir nuestros lazos más allá de esas fronteras que nos inventaron, porque en todos lados está pasando lo mismo, en todos lados estos seres, no sé si son humanos, están devastando, están, no sé, destruyendo, robando todo lo que pueden, exterminando lo que es la vida. Po. Si finalmente de ahí nosotros vivimos, sin ello no vamos a poder vivir. Sí, tal cual. Y más allá de políticos de turno o las constituciones que haya en cada estado, las redes se hacen en otras instancias, así como en este tipo de encuentros, mirándonos cara a cara y teniendo redes de solidaridad y apoyo mutuo. Es así que seguir fortaleciendo nuestras redes, seguir comunicándonos, apañándonos de todas las formas posibles. Por eso es que Libres y Reverdes, todos los jueves ahí está moviéndose para tener entrevistades y compañeritas que quieran compartir sus trabajos territoriales. Así que nos vamos a alguna musiquita. Eso sí, importante ahí ir poniéndole ojo, oreja y toda la cuerpa, todo lo que está pasando en todos los territorios. La tema de la IRSA es súper importante, da para largo. El extractivismo es algo que se nos está así cada vez acercando más y cada vez poniendo más encima, y hay que puro frenarlo sí o sí. Entonces, bueno, nos da para un montón de experiencia y un montón de conversas también ahí largas y relaciones entre muchas distintas cosas. Entonces, aquí vamos a seguir en este espacio radial poniéndole siempre con estos temitas, así que comuníquese con nosotros y ahí también si tiene experiencias que quiera compartir acá en el territorio del litoral central. Hay un montón de experiencias impresionantes de cómo la devastación tiene la pata en este territorio. Entonces, importantísimo que lo vayamos relacionando, y como decían ustedes, con también todos los otros territorios, no solamente chilenos, sino que de toda la munda. Yes. No nos olvidemos tampoco de las personas que están presas por defender los territorios. Les muertes por defensores de la naturaleza. Eso. Libertad para todas las personas presas. Esa es. Todas las presas por luchar. Eso. Y muerta las patrullas también. Vamos a escuchar ahora a Sara Eve. Patria de patrullas. Eso es lo que estamos. Pues los pacos están solamente para defender a esta supuesta patria que lo único que quiere es devastarlo todo y asesinarlo todo. Así que por eso son así de mierda. Puta por monja, por fea, bandida. Sobrevolándolo todo, oposición de ataque frente al mundo entero, tus viejos cómplices chupándote el oro, tu cárcel de rejas rojas encerrando a todos. Ya no te molesto más, mientras nos peleamos ahí hay guerra de verdad. Y acá el plomo entra sin piedad, entre acuerdo y desacuerdo no hay para tomar. Traquear el agua y la libertad, mientras se firman contratos de desigualdad. Lo público y lo natural, droga, sangre negra de la biodiversidad, se ilumina el quiere caminar. Autogestión, economía territorial, comercio local. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. Ricas y nutritivas empanaditas de ulte verduras y verdura queso, hechas con mucho amor. Todos los domingos, reparto a domicilio desde las 13:30 horas dentro del Quisco e Isla Negra. Prontamente también en el Tabo. Llámanos y encarga la tuya al más 569-3345-1715 o al más 569-9155-3984. Te esperamos. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido que estalla te vuelve a la vida. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque hacía lo que quería. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, tumba. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía. Y estamos ya cerrando este Libres y Reverdes, que parece que está un poquito larguito y con harta información, como siempre, así que vamos a compartir con ustedes unos audios que rescataron por ahí una Marta corresponsal de unas actividades territoriales que se hicieron ahora para la conmemoración del 18 de octubre. Unos tienen que ver, salieron de la jornada de manifestación, de organización en el Quisco, con Ingrid, que hizo un poema para un asesinado que hubo al principio de la revuelta en Algarrobo. Y otro audio es de Natalia, que estuvo ahí en una bella actividad o como intervención. Una intervención callejera. Importantísima. Por los mutilados. Así que esos audios los vamos a escuchar. Están bien buenos, emotivos, bonitos. Y además, otra actividad que se hizo también fue en Las Cruces. Y ahí tenemos también nuestra reportera que nos envía algunas informaciones, algunos audios. Eso es importantísimo ahí, ¿no? Olvidar que todos los territorios están movilizados, están reprendidos por todo lo que ha sido esta revuelta, este alzamiento, estallido y muchos nombres que le podríamos decir. Pero esta organización masiva y este disgusto masivo que nos hizo prendernos y desde ahí también sacar a la luz muchas cosas que se venían dando de manera más oculta anteriormente, y que es como el Estado con su aparataje policial nos asesina y es capaz de cualquier cosa para mantener su control y mantener su normalidad que les acomoda. Entonces ahí es importantísimo recordar a todas las personas que fueron mutiladas, que fueron asesinadas, que fueron violadas también y que están presas empresas también, pues, durante todo este año ha sido bien intenso, por eso se hicieron muchas actividades diferentes aquí en estos territorios, en más piola, porque no es como las grandes ciudades donde salimos a un enfrentamiento más directo con los pacos, pero no por eso no estamos alerta y no estamos motivadas también por la visibilización. Exacto. Y por esto, no olvidar todo, sí, lo que está pasando. Sí, importante la visibilización, la toma de conciencia, el conversar, el salir a la calle, en tomarnos los espacios públicos, las plazas. Varias plazas han sido renombradas también aquí en el Quisco, la ex Plaza de Armas del Quisco, hoy Plaza de los Vecines. Así que importante, pues bonita actividad la que se han dado en los territorios, y les traemos una muestra para que vayamos compartiéndonos, para que nos vayamos dando fuerza. Importante, como decía la compa, visibilizar, conversar, mantener las redes, vernos las caras, estar en la calle, en familia, con los niños, con los grandes, con todis, para que todos conversemos, sepamos lo que está pasando y no sigamos ahí lo que nos muestra la tele ni todos los medios hegemónicos, porque nosotros mismos creemos nuestra información y nuestras redes en las calles. Eso, entonces primero vamos a escuchar dos audios del Quisco, luego vamos a poner una pequeña pausita para hacer el cambio ahí de los audios, y vamos a escuchar también la actividad que se hizo de un huerto comunitario rescatando ahí una placita en Las Cruces. El año 2020 en el Quisco, a borde del mar, con una compañera que hizo una notable convocatoria a distintas organizaciones y personalidades de acá del territorio para manifestarse el día de hoy. Así que le vamos a preguntar aquí a la compita que nos cuente un poco de qué se trata esto, de dónde surgió y más o menos hacia dónde apunta. Hola compañera, ¿cómo está ahí? Hola, muchas gracias por venir y por interesarse en esta convocatoria, que estamos muy contentas antes de empezar porque logró reunir a varias personas con inquietudes similares por acá. Y bueno, te puedo contar que esta convocatoria nace como desde la necesidad de a un año de habernos juntado, volver a juntarnos. Primero, ¿a un año que, de la revuelta? Sí, a un año de la rebelión. De ese momento que nos reconocimos como personas que teníamos una inquietud en común de transformación y que todo este tiempo estuvimos tan aisladas, necesitábamos volver a juntarnos. Y lo que nos nació convocar para este día tiene que ver con conmemorar a los mutilados y las mutiladas oculares. Y porque eso, personalmente encuentro que es muy simbólico que nos estén quitando la visión en un momento donde lo que yo creo que más nos reúne es que estamos viendo con mucha claridad cosas que antes no veíamos. Entonces, por eso decidimos hacer esta convocatoria para visibilizar que seguimos siendo conscientes de esa mutilación, de esa violación a los derechos humanos, y de que quienes representan esa violencia estatal siguen siendo totalmente impunes por lo que hacen. Bueno, y acá nosotros estamos entrevistando del programa Libres y Reverdes de la Radio Lafkenche, de la 87.5 y 87.9 FM del litoral. Y queríamos preguntarte también respecto al tema de las organizaciones feministas, como cuál es el llamado, de qué manera han estado aportando para esta misma manifestación. Mira, la red feminista fue una red que se movió para que esta convocatoria llegara a más personas. Esta convocatoria en particular no decidimos hacerla separatista ni nada similar, porque el espíritu tenía que ver con esto de la mutilación ocular, que hoy en particular no queríamos ponerle el foco en el enfoque de género. Pero de todas maneras son luchas que se entrecruzan. Y lo que ha pasado esta semana, en particular con la lucha feminista, con toda la revuelta en Castro y ese caso horrible de violencia que ocurrió, de todas maneras hoy nos dispone con una energía feminista que la llevamos todo el día en todo lo que hacemos. claro, de protesta, ¿cierto?, de crítica, sí, de seguir exigiendo nuestros derechos y nuestra capacidad de poder defender dentro de nosotras mismas, porque sabemos que bien el que oprime también tiene coaptado tanto con los medios de comunicación como los medios de represión, entonces... Sí. Y de todas maneras sabemos que el feminismo ha aportado mucho a juntarnos, que es lo primero que te dije, que tiene que ver con que tiene un valor en sí mismo el no estar solas haciendo la resistencia. Hemos vivido en este tiempo que resistir aislada es súper difícil. Sí. Entonces queremos juntarnos y en eso el feminismo nos ha ayudado un montón a juntarnos, a reconocernos con luchas comunes. Entonces tiene un rol súper especial y como irreemplazable desde mi punto de vista. Buena, bacán, Nati. Muchas gracias, compañera. Gracias a ti y por la labor que hacen ahí con la radio. Sí, bacán. Un saludo entonces a todas las compañeras y a todas las territorias que están en lucha el día de hoy, 18 de octubre del 2020. Ya, pues, acá estamos, día 18 de octubre del año 2020, en la Plaza de los Vecinos del Quisco, para un pequeño acercamiento para el programa Libres y Reverdes de la radio Las Kenchi. Tenemos el agrado de compartir algunas palabras acá y momentos con la compañera Ingrid, que nos va a contar un poquito sobre un poema que ella escribió sobre el asesinato de Algarrobo. Hola, bueno, primero saludo a todos los que escuchan y los que hacen la radio, la verdad es que es un gran aporte. Y claro, hoy día estamos acá todos reunidos conmemorando y recordando también todas las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en este año de despertar y de re-evolución. Quiero recordar con este poema al asesinado vecino de Algarrobo, Eduardo Andrés Soto Ahumada, obrero de la construcción de 48 años. Y esta es su historia, la denuncia. Estado de emergencia habían decretado. Era domingo de octubre cuando los pacos se lo llevaron. 10 detenidos en Algarrobo ese día por no cumplir el mandato de esconderse con las gallinas. Se dice que estuvieron toda la noche en el cuartel y que algunos habrían visto cómo le pegaban a Andrés por gritar las injusticias y el abuso de poder. El Maravilla le decían por su frase pintoresca cuando le ofrecían los amigos un tinto en la mesa. A las 6 de la mañana lo soltaron a la calle con la amenaza policial, escóndete más te vale. Volvió a su casa en la quebrada construida, alimentó a sus animales, desayunó con la vecina. Pensó que las amenazas eran fanfarronerías. Nunca había hecho mal a nadie, ¿qué sentido tenía? Pero después de 2 días, Andrés Soto Ahumada fue asesinado. Su mejor amigo lo encontró boca abajo, casi desnudo, con su ojo reventado. El servicio médico legal su cuerpo entregó. Anemia aguda, decía el papel de defunción. Un corte accidental se habría provocado al caerse al suelo y un vidrio enterrado. Nadie dice la verdad, nadie escribe que fue golpeado, que ese socavón de sangre lo dejó el terrorismo de Estado. Nadie dice la verdad, la herida abierta crece más. Esto tiene que parar, sin justicia no habrá paz. Muchas gracias, Ingrid. Qué fuerte todo, ¿no? Importante recordar, a veces vemos a Chile por la tele. No creo que sean del tipo de los que escuchan Radio Las Kenchi, pero sí, la gente se mantiene muchas veces al margen o que las cosas pasan afuera, lejos. Y aquí estamos en el litoral central y hay un asesinado, va a ser un año, el 25 de diciembre lo enterraron sus vecinos. Era un hombre noble, sencillo, muy querido por la gente, lo despidieron entre rancheras y música, cantando y despidiendo a este hombre que solamente, bueno, habló, para ellos habló de más, ¿no es cierto? Y fue víctima de la violación de los derechos humanos, de este ultraje a la humanidad que está pasando en todo nuestro territorio y en todo el mundo, a los que no les conviene que pensemos, que nos juntemos, que nos organicemos. Así que arriba los que aman, los que luchan, los que resisten. Arriba la memoria también de todos estos mutilados, asesinados, secuestrados y cuántos más violaciones que hemos recibido. Ya llevamos un año de despertar y es importante mantenernos unidos y mantenernos activos, ¿cierto? Por eso a recuperar la red de medios, los medios libres, a recuperar la autonomía de los territorios y aguante, compañeros, que estamos acá haciendo la conmemoración a un año de la revuelta y el despertar. Aguante, que la re-evolución está recién comenzando. Que así sea, ¡vamos! ¡Ay, ay, ay! Razón, todas las que decían que la queda lo peor. Ya o quien se ríe, quien sonríe, sea sincera. Alguien mira al cielo y dice espera. Comenzando a recuperar lo humano que me queda. Me paré a pensar en aquellas a las que les toca luchar. Uno. Por la homosexualidad normalizada. Por la discapacidad que te hace digna. Tres. Por las presas víctimas del Estado. Uno. Por las feministas que hacen justicia. Uno. Por las que dan su vida. Oh, ah. Seis. ¿Veis? ¿Sabéis qué hay que hacer? Siete. Resistelas, que nos va a contar un poquito desde dónde surge su organización y cuáles son más o menos sus objetivos de trabajo. Cuéntanos, ¿cómo está ahí Domi? Domi, claro. Hola a todas y a todos, soy Dominique, pertenezco a la agrupación Resistelas y NAPO, esta organización surge, nace desde una forma de poder visibilizar lo que está pasando en el país, en todo su aspecto, en todo su contexto, visibilizar tanto lo que ha ocurrido con la violación, la mutilación hacia los derechos humanos, también sobre el Sename. Y así suma y sigue todo lo que por lo que hoy día se está luchando. Y así nace Resístela como una forma de visibilizar mediante la tela. La idea es construir lienzos. Construir lienzos y también desde un enfoque ecológico, ya que la idea es que estos lienzos perduren por el tiempo, estén y no, luegamente no se vaya a la basura como pasa con mucho con el papel. Y eso pues también una forma artística a través de la mano de poder unirse y coser y recortar, va mucho en conjunto de la manualidad. Y hoy día estamos aquí también pues, apañando a lo que se pensó construir como huerto comunitario acá en Las Cruces. Y están nuestros lienzos igual ahí creados, plasmados para que la gente también vea lo que hay detrás, la resistencia que se está tratando de generar en en todas sus diversidades. Bueno, bacán, Domi, acá hay unos lienzos bastante bonitos que hicieron los compañeros de Resistela, que están apoyando la actividad del huerto comunitario, como contaba la Domi, acá en Las Cruces, en el centro de Las Cruces, en la calle Violeta Parra con Washington. Esta jornada dura durante todo el día, así que a lo largo de la tarde se van a estar conversando las diferentes formas de organizarse, pero todo desde una bonita iniciativa que nos llama a hacernos parte de los espacios públicos y a también a no dejar atrás la memoria, ¿no? Por todos los caídos, por todos los presos que siguen privados de su libertad en este momento. Estamos acá resistiendo un nuevo 18 de octubre, generando nuevas acciones de soberanía alimentaria, de denuncia, de organización, de reciclaje, todos en compañía con nuestros niños. Así que invitamos a toda la comunidad a seguir aportando este tipo de espacios, a seguir creando la nueva comunidad que necesitamos para estos nuevos tiempos. Cariños a todos. Cariños. Chaltumay. Chaltumay a toda la... a todo el cadenazo radial de la radio Las Quienches. Aguante. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Y estamos ya en el cierre de este Libres y Reverdes número 23. Muchas gracias, agradecidas a nuestra Marta invitada de hoy, maravillosa. Muchas gracias por estar aquí, a todos quienes nos escuchan, a todos quienes nos mandan saludines, a todos los audios, a todas las compañeras y compañeros que estén en las calles y que nos comparten sus experiencias. ¿Quiere despedirse, querida compañera? Bueno, sí, muchas gracias otra vez por el espacio. Mucha fuerza también desde mi pequeño ser a ustedes para que sigan dándole forma a este espacio de resistencia activa. Es muy importante que esto siga sucediendo, así que todo en Neuquén para eso. Aguante las radios clandestinas. Aguante los medios libres. Está bacán, bacán. El último audio que escuchamos lo reciclamos del cadenazo radial del cual estuvimos participando como Radio Las Quienches este domingo, ahí a un año de la revuelta. Así que importantísimo darle vida a todos esos medios y hacer cadenazo y hacer entretejer esas redes que son tan importantísimas para algo que se ha dicho mucho en este espacio, que venimos diciendo hace rato también en muchos lugares más, es que tenemos que visibilizar todo lo que está pasando, tenemos que informarnos, tenemos que articularnos y conocer ahí todas las distintas realidades en las que se está accionando la lucha. Así es, cualquier cosita escríbanos al Instagram Libres y Reverdes. Al Facebook también, al correo. Ah, eso mismo. Y al WhatsApp. Al 934-95. Se me olvidó. 934-389575. Así es. Si no lo digo de corrido, se me olvida. Esa es. Nos vamos entonces, bien pasaditas de la hora, pero con mucho neguén y muy contentas de un nuevo programita que sale al aire. Aguanten los medios libres, apaguen la tele y todos los medios hegemónicos. Esto sigue, no se olviden. Aquí en la red, que en la red, buena, buena. Bruja, me quieren quemar, bruja, me tengo miedo, bruja, aquí pendiente, bruja, no quiero quiero, bruja, soy callar, bruja, no tengo intento, bruja, no me escuchar, bruja, y no puedo rajarte mis andanos, joder, ruda, plumas de quizás, hierba, gatera, canto bendito, cuarto puñado de sal, Santa María, esta pecadora, será que me puedo salvar, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa.